Vamos a estar charlando con Karina Ferraris, que ya está en línea. Ella es directora de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie. Y el motivo era más que nada, bueno, que nos cuente sobre el encuentro de formación sobre economía popular que se ha llevado a cabo hace unos días. Así que bueno, te saludamos, Karina. Buen día, aquí Sofía y Martín. Buen día, Karina. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad es que fue un encuentro que además de tener la pedagogía de la Universidad Popular, que tiene que ver con la perspectiva del feminismo, de la epistemología del sur, de la pedagogía crítica, en esta ocasión fue una formación dirigida específicamente a trabajadores y trabajadoras de la economía popular que accedieron a un microcrédito, que es un programa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que permite financiar pequeños montos para desarrollo de emprendimientos productivos y tienen la modalidad de crédito a muy baja tasa de interés, lo cual facilita la devolución del dinero y eso permite que se vuelva a prestar ese mismo fondo, ¿no? Lo que serían los banquitos solidarios, los banquitos de la buena fe, esos sistemas de crédito a baja tasa, pero que además tienen la característica de la solidaridad, el compromiso y el circuito y círculo de nuevo préstamo. Así que bueno, no fue una formación más. Desde la Universidad Popular venimos desarrollando ciclos de formación que tienen que ver con la formación para el trabajo, pero también con el liderazgo de los sectores populares. Y esta en particular tuvo esa característica, ¿no? De poder pensar no solamente la economía popular, pensarnos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y allí donde había desesperanza y desocupación, construimos trabajo, sino también la beta más financiera, pudimos pensar herramientas financieras, pudimos pensar herramientas de comercialización, pudimos pensar y desarrollar estrategias de marketing. Así que bueno, y eso sumado a que se habían otorgado los primeros 43 microcréditos a compañeros y compañeras de nuestro movimiento Somos Barrios de Pie. Perfecto. Karina, hablando un poco de esta situación, ¿no? Donde de la gente que está en la economía popular y cualquier persona que por ahí a veces se queda sin trabajo o tiene como medio de subsistencia hacer changas, ¿cuál fue la respuesta a esta formación, a este encuentro? Asistieron muchas personas, fueron solo personas que tenían que habían adjudicado el crédito, o también otras personas que, bueno, no tenían el crédito, pero también les viene bien este tipo de formación, ¿no? En lo particular, el miércoles 18 estaba destinada específicamente a quienes accedieron a estos microcréditos, porque justamente queríamos trabajar no solamente la cuestión de el uso del dinero, sino también aspectos de comercialización, porque muchas veces la pata más fuerte que encontramos en la economía popular es la de la producción, ¿no? Hay muchos saberes en los barrios, hay muchos saberes populares, hay tradición de experiencias de distintos saberes que tienen que ver con el desarrollo de la economía popular y eso permite que frente a la desocupación, quien tenía una máquina de cortar pasto se puso a regar jardines, quien tenía un auto lo arregló y se puso una remisería, la maquinita de coser vieja de la abuela se puso en marcha y hoy hace costura en el barrio. Es decir, hay saberes, hay formación, hay experiencia para producir. Pero si después eso lo queremos comercializar, bueno, tenemos que pensar distintas estrategias y entonces un poco el encuentro específico del miércoles fue destinado a este primer grupo de 43 microcréditos. Ahora, desde la Universidad Popular venimos desarrollando este tipo de formaciones mucho más abarcadoras, ¿no? En este último mes de octubre hicimos un ciclo de formación en relación al acompañamiento a situaciones de violencia machista y patriarcal, un ciclo de formación sobre alfabetización, la campaña que venimos desarrollando de alfabetización de jóvenes y personas adultas, un ciclo de formación sobre salud mental y comunitaria que aborda específicamente los problemas de consumos, es decir, y además todas las formaciones que venimos desarrollando en relación al trabajo. Así que la Universidad Popular es un espacio abierto al conjunto de la comunidad. Nuestro movimiento es un movimiento que trabaja, como bien venimos mostrando con el hacer, que produce y también que estudia. Así que en lo específico del miércoles 18 trabajamos con este primer grupo de adjudicatarios de estos microcréditos, pero en la Uni Popular venimos desarrollando instancias de formación, formación específicamente pensada para los sectores populares. También desarrollamos instancias de investigación con la metodología de investigación acción participativa, con lo cual, si miramos la tele, nuestros barrios nunca aparecen, o lo que es peor, aparecen cuando hay alguna situación de violencia o alguna situación atravesada por el delito. Bueno, nuestra Universidad Popular lo que hace es, a través de la investigación acción participativa, poner en números, poner en foco los problemas que tenemos en los barrios populares. Por eso hicimos investigaciones en relación a la situación de educación, en relación al acceso al agua, en relación al acceso a la salud pública. Así que bueno, es una universidad que tiene sus tres patas, ¿no? Elaborar nuestra práctica política que se desarrolla en nuestras casas de encuentro, formarnos, capacitarnos, es decir, construir saberes a partir de los saberes populares y aportar conocimientos de los sectores populares, porque precisamente las instancias de investigación acción participativa son desarrolladas con las compañeras y los compañeros promotores, ya sean de salud comunitaria, de educación popular o del feminismo y disidencia. Entonces, es una universidad pensada para los sectores populares. Qué importante esto que nos acabas de remarcar, Karina, que tiene que ver con lo que sería el saber popular, el que se desarrolla constantemente, cotidianamente, en los barrios, en el pueblo, y poder combinarlo con lo que sería el saber más académico, que viene de otros lugares, que viene quizá de la universidad o del estudio. ¿Cómo se da esta vinculación sin que sea muchas veces, a veces una de las partes no es reticente a que ingrese la otra? ¿Cómo se da esta mixtura acá en la Universidad Popular? Bueno, primero que nada, reconocer esto, ¿no? Reconocer que la construcción de saber es colectiva, ¿no? Freire decía que nadie sabe todo, nadie sabe nada, todos ignoramos algo. Bueno, partiendo de esa base, que es la pedagogía crítica, recuperando los saberes populares y problematizando la situación, porque me parece importante rescatar que el miércoles partimos nuestro ciclo de formación analizando la situación y el contexto, ¿no? Es decir, estamos desarrollando esta experiencia de microcréditos en el marco de una fuerte disputa y de una puja distributiva que en lo concreto se vive en una instancia electoral donde sectores de ultraderecha pueden hacerse del gobierno de este país, ¿no? Entonces, problematizamos el neoliberalismo, porque la verdad es que si nos hemos quedado sin laburo, si se han cerrado fábricas, si se han privatizado empresas, es porque hubo en los 90 un fuerte proceso de segunda fase, podríamos decir, del neoliberalismo. Primera fase, la entrada con la dictadura militar, segunda con el neoliberalismo de los 90 de la mano del menemismo y la más reciente que fue el 2015 al 2019. Entonces, pusimos en conceptos, le pusimos palabras a lo que nos pasa. Lo que nos pasa tiene que ver con las políticas neoliberales, con el cierre de las empresas, con las privatizaciones, y que si queremos salir de ahí, construimos organización comunitaria. De hecho, mucha experiencia acumulada de la economía popular viene y proviene de la resistencia al neoliberalismo, de la organización en los barrios, de la explosión del 19 y 20 del 2001. Entonces, pusimos en palabras qué implican para los sectores populares las políticas neoliberales y qué implican las políticas de los gobiernos populares. Y esto es educación popular, esto es traer los problemas reales de la gente, recuperar los saberes populares, interpelar la situación y pensar propuestas colectivas de resolución. Ese puente es la pedagogía crítica, pero también desde una perspectiva feminista, porque tenemos que reconocer que la distribución de poder no solamente está en relación a las clases, sino también en relación a los géneros y en relación específicamente a la situación de mujeres y la recarga, la doble o triple tarea por desarrollar no solo el mundo del trabajo fuera de las casas, sino también al interior de las casas, los cuidados. Problematizamos también en relación a algo no menor y es la estigmatización y la discriminación hacia nuestro sector, ¿no? Esto que aparece rápidamente bajo la figura de vagas, choriplaneras, mamaluchonas, no es ni más ni menos que una forma de discriminar y la principal discriminación en este país tiene que ver con la pobreza. Los sectores más humildes son fuertemente discriminados. Eso tiene un nombre y es racismo estructural. Entonces también problematizamos eso, ¿no? Problematizamos la discriminación y la estigmatización a los sectores populares por el color de piel, por el lugar de residencia, por la condición socioeconómica. Entonces, recuperar saberes para pensar qué nos pasa, conceptualizar eso que nos está pasando y proponernos estrategias colectivas, porque si bien cada uno de esos microcréditos son destinados a un proyecto, también aparecieron estrategias de asociación, porque entonces resulta que había una persona que hacía panificación, pero que se enganchó con otra que estaba haciendo cuestiones de cotillón. Entonces ya cuando ofrecen el servicio de catering para un cumpleaños de 15, ya están ofreciendo dos servicios. Y entonces apareció la modista y dijo, yo puedo hacer también el vestido. Entonces es no solo problematizar lo que nos pasa e identificarlo con claridad respecto a el modelo neoliberal y sus políticas hambreadoras, sino pensar estrategias, estrategias colectivas, pero también estrategias políticas. No hay posibilidad de desarrollo de la economía popular, que además de financiar, necesita avanzar en derechos. Aquellos derechos que vos tenías antes por entrar a un trabajo bajo relación de dependencia. Bueno, ese mundo del trabajo, como lo conocimos en la sustitución de importaciones del 45 al 55, no existe más. Estamos en el siglo XXI, postindustrial y en una sociedad digital. Bueno, eso no significa que tengamos que tener el 50% de la población económicamente activa sin derechos. Bueno, también problematizamos eso. Contamos la experiencia de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que es, como siempre, Argentina haciendo punta, es el primer sindicato a nivel mundial con organización de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que ahora el 29 de noviembre vamos a ir a las elecciones y vamos a materializar la personería jurídica del primer sindicato de estas características. Es decir, problematizar el contexto, llevarlo a texto, conceptualizarlo, pero también pensar estrategias colectivas que tienen que ver con avanzar también en mejorar la calidad y las condiciones de vida de los sectores más humildes, con protagonismo, porque no queremos representación, queremos ser la expresión y representar eso que está pasando por allí abajo. Perfecto, Karina. Mientras hablaba, se me ocurría que, bueno, específicamente aquí en nuestra provincia, hay un candidato que es podríamos decir, de la extrema derecha, que viene con un discurso de absolutamente neoliberal y de volver a instalar el neoliberalismo en el país, el más sórdido neoliberalismo, y que ha tenido mucho arraigo en los sectores populares para el voto. ¿Cómo ven ustedes a partir de estas charlas donde se tratan los temas de política, de economía, los temas sociales. ¿Cómo ven la llegada cuando comienzan a hablar de estos temas? Bueno, le pusimos nombre, le pusimos caras, ¿no? Hicimos una experiencia, ya este es el tercer año, se llama Liderazgos Barriales, y en ese ciclo de formación le pusimos caras al neoliberalismo, le pusimos las caras y los nombres y las políticas, y también le pusimos caras y nombres a los gobiernos populares. Entonces, bueno, ahí hay un desafío interesante para los sectores populares, ¿no? Porque en las PASO hay una clara señal de que no estamos bien. Hubo una señal de alerta a la política tradicional y al gobierno, a todos los gobiernos, de que no estamos bien. Ahora, que hayamos revertido las PASO a las nacionales con un triunfo de la Unión por la Patria, significa que Unión por la Patria tuvo la capacidad de escuchar ese malestar. La batalla no está ganada, ¿no? Entramos a los penales, diríamos que nos queda o un tiempo más o una entrada a los penales. Pero haber podido llegar al balotaje y llegar y entrar al balotaje con el triunfo de Unión por la Patria, y digámoslo con absoluta claridad, a 3 puntos de ganar en primera vuelta, es, por un lado, la señal de alerta que a este pueblo no le gusta vivir mal, nos gusta vivir bien, nos gusta vivir con derecho y que cuando eso no ocurre salimos y la peleamos. La marea verde en la lucha por la despenalización y la legalización del aborto, el ni una menos, el 17 de octubre, el 19 y 20 de diciembre del 2001, este es un pueblo que pelea, que busca vivir mejor, que quiere vivir con derechos y a veces se hace escuchar en las calles y otras veces se hace escuchar en las urnas. Creo que Unión por la Patria escuchó, nos queda una batalla muy, muy, muy grande porque la derecha ha hecho sentido y ha hecho sentido común. Y bueno, no, yo creo que no solamente Milei es una figura peligrosa, tiene detrás de él a Villarroel, que es mucho más peligrosa de lo que creemos, porque no solamente que niega la dictadura militar, sino que claramente ha dicho que la avala, defiende a los militares. Es decir, tenemos enfrente la muerte, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Nosotros estamos siempre por el lado de la vida, siempre por el lado de la pulsión, siempre héroes, nunca tánatos. Enfrente tenemos la muerte y bueno, hay que organizarse para enfrentar esa muerte. También hemos dado algunas respuestas y tienen que ver con la unión y fundamentalmente tienen que ver con la capacidad de la política de generar las condiciones para que la gente viva mejor. Perfecto. Bueno, Karina, la verdad es que clarísimo lo que nos has expresado. Nos dejas pensando, como siempre, y te agradecemos absolutamente esta comunicación. No sé si querés agregarnos algo más, comentarnos algo más. No, agradecerles a ustedes el tiempo y el espacio e invitarles. Tenemos página en Facebook que es Universidad Popular Mendoza. Allí están las investigaciones, acción participativas que venimos desarrollando. Las pueden descargar de manera absolutamente gratuita. Y quienes les interese ser parte de esta experiencia de formación, bueno, que se comuniquen y para eso estamos, ¿no? Para construir redes, para tejer lazos y para convertir la unión en un verbo. Hay que unir y hay que esperanzar. Hay que esperanzar. Este es un país que tiene todo para desarrollarse, tanto en recursos naturales como en las personas que vivimos en ese país. Bueno, tenemos esa esperanza, que desde los sectores populares surjan los mejores liderazgos para transformar esta realidad tan dura que estamos teniendo y convertir a este país en eso que somos, un hermoso país. Bueno, Karina, muchísimas gracias por toda la reflexión. Ha sido un montón y ha sido muy, muy, muy esto que nos deja pensando y muy fructífero también. Genial, lo de la Universidad Popular Mendoza. O sea, se pueden sumar por Facebook y tener más información ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que estén bien. Gracias a ustedes por el espacio.